La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con la defensora del pueblo de La Matanza, provincia de Buenos Aires, la doctora Silvia Caprino, para charlar por el marco de la creación del Instituto de Capacitación y Promoción de Políticas Públicas de APRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, de quien es una de las integrantes. Queremos que nos cuente de qué se trata este instituto y hacer un balance de lo que fue el trabajo en general de la Defensoría del Pueblo de La Matanza. ¿Cómo le va, Silvia Caprino? Nos saludamos. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo andan? Bueno, respecto al Instituto de Capacitación y Promoción de Políticas Públicas, nosotros hace poco tiempo, los defensores de la Argentina, hemos hecho un nuevo estatuto de la asociación para ampliar actividades y mejorar nuestra gestión, y creamos en el marco de la Asociación Defensores de la República Argentina este instituto que los defensores me han honrado de alguna manera dirigirlo por este periodo. Lo que estamos haciendo, el objetivo de este instituto es, por un lado, intercambiar experiencias de gestión, capacitar al personal y hacer una serie de actividades que tienen que ver con las problemáticas que se van generando a través del tiempo y que tenemos que tener mayor información respecto a situaciones que vamos identificando como comunes a todos los defensores de la Argentina. Por otro lado, como muchos de nosotros hemos llevado adelante programas que han sido exitosos y que han tenido buena repercusión en la comunidad, compartirlos y al mismo tiempo ayudar a otras defensorías a que los implementen en el caso de que estén interesados, etcétera. Por eso estamos haciendo también una recopilación de proyectos para poner a disposición de todos los defensores de Argentina. Y por otro lado, y esto lo vamos a empezar a hacer el año que viene, porque bueno, esto es muy reciente la creación y estamos esperando también tener la personería jurídica, etcétera. Vamos a hacer una serie de pesquisas internacionales para obtener financiamiento para llevar adelante algunos de los programas que vamos a proponer a todas las defensorías para llevar adelante. Y también es idea, cuando nos reunimos los defensores, que lo hacemos 3 o 4 veces por año, generar cursos de una jornada sobre temas específicos con profesionales y funcionarios que tengan responsabilidades sobre esos temas para poder interiorizarnos de diferentes políticas públicas que se están llevando adelante o de algunas problemáticas que queremos abordar y necesitamos mayor capacitación. Imagínense que no todas las defensorías tienen una enorme cantidad de profesionales en su planta y muchas veces la colaboración es fundamental para poder gestionar correctamente. Claro. Específicamente La Matanza, ¿cuáles son los programas especiales que estás llevando a cabo? Nosotros en La Matanza tenemos un programa que lo estamos llevando adelante, que son en realidad 2 programas que llevamos adelante, empezamos a hacerlos hace 5 años, que se llama El Defensor en las Escuelas. Nosotros trabajamos con escuelas que están en barrios muy vulnerables, donde trabajamos con la Convención de Derechos del Niño y con la conformación del Estado, cómo la división de poderes, etcétera. Con eso hacemos una serie de charlas y una capacitación con los docentes, y después también la gente de la Defensoría va a las escuelas a hacer también la capacitación con el tema de derechos del niño y la convención, para después, cuando termina el programa, los chicos eligen sus concejales, eligen al defensor del niño de la escuela y vienen al consejo y traen todas las problemáticas de su escuela y de su barrio, que las trabajamos como si fueran cualquier otra cuestión que viene a la defensoría. Cualquier queja o denuncia, claro. Está y se mantiene, muy interesante, bueno, eso, ¿no? Porque además el defensor infantil, el defensor de defensoría de la escuela sería este, ¿no? Sí. Junto con el defensor infantil sería también entrar desde los chicos ya sabiendo cómo se puede defender los derechos. Por supuesto, casi todos los derechos que abordan son derechos que tienen que ver con los niños, por supuesto, pero trabajamos también con sus padres, con la comunidad, con los problemas medioambientales, con los problemas que tienen que ver con el saneamiento, con las cuestiones de infraestructura de la escuela, con las bibliotecas, etcétera, etcétera. Así que bueno, y trabajamos eso con el objetivo de dar soluciones, por supuesto. Al año siguiente, el nene está en sexto grado y va a ser el defensor durante todo ese año, y hacemos con los chicos de sexto, eso lo hacemos con chicos de quinto grado, y con los chicos de sexto grado lo que trabajamos es, en base a los chicos que hicieron este programa, un concurso de cuentos que digamos, respecto a los derechos, ¿no? Que muchas veces pueden ser derechos que han podido conquistar o derechos vulnerados. Ese concurso de cuentos lo hacemos todos los años en la Feria del Libro de La Matanza, donde se premian los cuentos, etcétera. Y y también luego lo editamos en un libro que entregamos a todas las bibliotecas de las escuelas públicas de La Matanza primarias, que están ilustradas por sus propios compañeros, que tienen que leer los nenes de la escuela los cuentos que escribieron sus compañeros y hacer ilustraciones. Qué y bueno. Es una selección de ilustraciones, y esas son las ilustraciones que van en el libro. De tal manera que todos los chicos, de alguna manera, leen los cuentos de sus compañeros, y también, de alguna manera, logramos que ya desde chicos empiecen a trabajar el tema de derechos del niño. Claro, y además dentro de la currícula de estudio también se incorpora lo que es el trabajo o la función de la Defensoría del Pueblo. Haciendo un balance de lo que fue el año 2017 para la Defensoría del Pueblo en La Matanza, ¿cuáles fueron los puntos más importantes de trabajo de la Defensoría, doctora? Mira, nosotros tenemos muchos, imagínate, La Matanza es muy grande y tiene diferentes problemáticas, pero en general los temas más fuertes fueron la reparación histórica, porque muchos jubilados le han pedido que para aceptar la reparación histórica tenían que poner un abogado y no estaban en condiciones de hacerlo, porque son jubilados que cobran la mínima y que tenían un muy pequeño aumento de sus haberes. Así que nosotros hemos trabajado con eso, hemos trabajado más de 3.000 expedientes y todavía y en ascenso, porque están entrando alrededor de 500 expedientes por mes de jubilados que vienen a pedir que les pongamos un abogado gratuitamente, obviamente. 3.000 casos son muchos, Y sí, es muchísimo. Y es muchísimo, y no hemos hecho mucha publicidad porque nos encontramos con un colapso de nuestra propia gestión administrativa. Pero bueno, qué necesidad que tiene la gente, ¿no? Cuánta necesidad que tiene la gente, lógico, y bueno, y justamente que escuchen, qué necesidad, ¿no?, tiene es el que llega a la defensoría, de alguna manera es el que empieza a preguntar cómo hacer para que no puede pagar un abogado, y siempre encuentra una institución que lo deriva. Por otro lado, tenemos muchos problemas con como siempre, digamos, con el plan de salud que tienen las personas que tienen pensiones no contributivas. Eso es una constante, que hay falta de financiamiento en ese programa, y entonces cuando las personas necesitan prótesis o medicación muy cara, que puede ser para enfermos crónicos o oncológicos, etcétera, tenemos muchos pedidos de esos. Y bueno, y por otro lado, en estos últimos tiempos, con el aumento de tarifas, también muchas personas que logramos que le hagan la tarifa social o que tienen problemas para pagar los servicios, ¿no? Sí. Esos serían los temas principales, entonces, dentro de lo que es el trabajo. Sí, después obviamente tenemos cuestiones de política de género, asesoramiento sobre cuestiones de niñez, de falta de cupos en las escuelas, de violencia de género, tenencia de los hijos, tenencia de la tierra, sucesiones en el caso que tienen que ver con personas que fallecen y en realidad las casas no las tenían escrituradas, o en la matanza es muy común eso, sí, de que sí, tengan un boleto y no tengan una escritura, y se generan situaciones complejas entre las familiares. Por eso tenemos un equipo, bueno, todo el equipo de la Defensoría es mediador comunitario, así que en todas las áreas tenemos mediadores para temas específicos de esa naturaleza, claro, para cuando vengan con este tipo de conflictos. Claro, que pasa más allá de un conflicto entre el Estado, sino un conflicto entre particulares, que el Estado, donde el Estado debe mediar, ¿no? Claro. Sí, sería más que nada eso. Silvia Caprino, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agente y su Defensor. Le deseamos muy buena gestión para este año 2018 que comienza. Bueno, igualmente para ustedes, muchas gracias por llamarme. Nosotros con el Instituto también queremos articular con la Defensoría de Nación, obviamente, una cosa que no dije, que no quiero dejar de mencionar. La Defensoría de Nación también puede hacer su aporte en este espacio, que está abierto a todas las defensorías del país, incluida la Defensoría de Nación, por supuesto, y esperemos que el año próximo podamos ponerla en marcha con bastante energía para poder solucionar y ayudar a muchas defensorías que son muy chicas y que necesitan de la cooperación de todos los defensores. Perfecto. Y feliz Navidad, y que nos vemos el próximo año, y que la gente en la mesa navideña pueda reflexionar y que haya paz en la Argentina, y que el año que viene nos encuentre más tranquilos y más unidos entre los argentinos. Muchas gracias, doctora Silvia Caprino, defensora del pueblo de La Matanza. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.